como si fuera tuya. No hay mejor nivel espiritual que cuando uno ya deja de preocuparse solo por sus propias cargas y necesidades y empieza a entrar en otros caminos, donde ya las cosas de los demás tienen un peso muy importante en nuestra vida. Es maravilloso. De hecho, creo que ahí es donde está la clave espiritual. Cuando soltamos nuestras cargas para abrazar las de otros, Dios toma nuestras cargas y nos alivia. Siempre es así el Señor. Bueno, parece que había otra cosa, pero vamos a entrar, si me acuerdo les cuento luego, ¿vale? Vamos a entrar en materia porque hoy estamos celebrando el Día del Padre. Y le preguntaba ya a mi esposa, ¿no será que si es el Día del Padre yo debería estar ahí sentado y que alguien me predicara para que yo recibiera también? Le dije, pues deberías predicar tú. Entonces, porque alguna vez lo hicimos, entonces, que ella predicó a los padres, yo prediqué a las madres en alguna ocasión. Pero no, ahora creemos que es el tiempo de que yo como pastor, como hombre, como padre, pues hoy comparto un mensaje, una palabra apropiada para todos aquellos que en este lugar son padres o que algún día lo van a hacer. Porque si hoy no eres papá, pero tienes la ilusión de un día enamorarte, casarte, o estás casado y no tienes hijos, pues lo más normal es que te van a llegar y tienes que prepararte. Y si ya eres padre y estás viviendo la experiencia de la paternidad, nunca debemos dejar de aprender. Nunca debemos creer que nos las sabemos todas. Siempre estamos en un camino de aprendizaje, de crecimiento en nuestra vida para ser mejores. Y yo he titulado este mensaje el honor de ser padres. Quisiera decir de forma introductoria que realmente, como es el título de este mensaje, ser papá es un privilegio. Es un privilegio más que un hecho en sí mismo. Y este punto es muy importante tocarlo de inicio en este mensaje, porque estamos corriendo unos tiempos en los que el concepto de hombría se ha perdido. Se ha confundido, por ejemplo, hombría con masculinidad. Si alguien es del sexo masculino, ya es un hombre. Pero yo creo que en el contexto de la palabra de Dios, ser hombre, y por eso le añadimos a la palabra hombre el de Dios, ser un hombre de Dios es mucho más que simplemente haber nacido por género, en el género masculino, haber nacido varones. Y ese concepto de hombría se ha desdibujado muchísimo en la sociedad, tanto que ahora estamos hasta se ha puesto en tela de juicio si solamente debe haber dos géneros, por lo menos aquí en España, y está eso en debate. Es terrible que estemos en semejante punto de la historia de la corrupción. Ya Pablo nos lo había dicho a través de su carta a Timoteo, a Tito, advirtiéndonos de los postreros tiempos, de los hombres de los postreros tiempos, cómo tendrían estas características. Entonces la masculinidad o la hombría verdadera de Dios se ha perdido, y el concepto del papel que debería jugar un hombre se ha perdido. ¿Cuánto más el de la paternidad? Porque si alguien se atreve a ser hombre como debe ser, según Dios, ya es un valiente. Pero si además toma el reto de ser papá, que es ir un poco más allá, es un reto mayor. Creo que se ha confundido la paternidad con ser padres. Y yo quiero hoy matizar un poco el concepto de paternidad como el verdadero carácter que debería tener un papá con sus hijos. No solamente somos padres porque por un hecho biológico, porque un día un hombre se unió a una mujer y la dejó embarazada y nació un hijo. Y bueno, muchos hombres han sido papás porque le tocó. Si no lo han vivido, de pronto conocen a alguien que le ha pasado, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Sí conocen a alguien que así? Que tenía una relación de noviazgo con alguien y no quería ir muy en serio, pero de pronto la chica quedó embarazada Y hoy en día, bueno, tenemos dos caminos: la gente que opta por el aborto y otros que por lo menos son un poquito más valientes y dicen no, no vamos a abortar, no. O la chica dice no, voy a abortar y sigue adelante. Y bueno, a veces los hombres no son capaces de aceptar el reto y las mujeres les toca solas asumir la paternidad, maternidad de un niño porque el papá ni siquiera tuvo la valentía de responder y asumir por lo menos lo mínimo, que es ayudar a apoyar económicamente a un hijo. Pero quiero decirte que apoyar económicamente a un hijo con lo material es lo mínimo que debe hacer un papá, porque lo que es la verdadera paternidad es algo mucho mayor, y de eso es de lo que te quiero hablar en esta mañana. La paternidad es un concepto que parece que nace en Dios mismo. Ser padre es mucho más que dar la vida biológica a alguien. Ser padre es una serie de características que hoy vamos a ver, pero yo te las voy a mencionar algunas ideas claves que deberían estar unidas con el concepto de ser padre. Un padre, ¿saben qué es? Un acompañante. Alguien que va durante el viaje de la vida con un hijo. No solamente un día le dio la vida y luego lo dejó tirado. No solamente lo acompañas unos meses. Hace años vi una película humorística, no me acuerdo el nombre, pero la mujer no vive con el hombre es casado, tiene una segunda relación con esta mujer queda embarazada, y entonces ella viene a reclamarle por la paternidad de su hijo. Y cuando llega a reclamarle a la oficina de este hombre es un ejecutivo, él le dice, yo no puedo asumir la responsabilidad de ese bebé, porque yo ya tengo mis hijos en el matrimonio y yo ya los terminé de criar, ya no tengo más fuerzas para criar a otro hijo y menos a un hijo que no es de mi matrimonio. Y le dice la mujer, y es la única razón por la que estoy contando esta historia, no porque sea válido la infidelidad ni mucho menos, pero le dice esta mujer, ¿pero qué dices? ¿Cómo que ya terminaste de criar a tus hijos si tienen 8 y 10 años? Los hijos que él decía que ya estaba exhausto de haber criado, como si wow. Y cuando él dice esta frase, uno piensa que es que sus hijos ya tienen 40 o 45 años y por eso es que él dice que ya terminó de criarlos, porque ya ellos viven su vida y ya entran en un camino de independencia, son adultos responsables por sus cosas. Sin embargo, este hombre dice que por sus hijos de 8 y 11 años ya él ha cumplido con todo. Pero no es así. Entonces, ser padre es hacer un acompañamiento, ser padre es ser un guía, ser padre es estar en el camino de la transformación. Yo luego les voy a dar la prédica. Estos son solamente algunos conceptos adicionales con lo que es la paternidad. Ser padre es estar en ese proceso de transformación. Ser padre es una transferencia. Uno transfiere algo. Y es mostrarle a los hijos un punto de referencia. Los hijos necesitan, y más en este tiempo que nunca, padres que sean puntos de referencia. ¿Saben lo que es un punto de referencia? Un lugar donde uno puede mirar para no perderse, como los faros en la antigüedad, en el mar, en los puertos, cuando no teníamos todo ese instrumental que hay en este tiempo. ¿Cómo sabían los marineros cuando ya estaban llegando que iban llegando a puerto y que todo iba bien? Porque había un punto de referencia, y ese punto de referencia es la guía. Y estamos definitivamente en un punto crítico de la historia, diría de la historia del mundo y de la historia de España, en el que los valores están tan desdibujados, pero estamos buscando desesperadamente la sociedad, la iglesia, la juventud, los niños de este tiempo, incluso algunos adultos están buscando desesperadamente encontrar puntos de referencia. Y algunos llegamos a Cristo incluso porque nunca tuvimos ese punto de referencia. Estábamos perdidos y de repente encontramos que Cristo nos podría dar rumbo. Pero el papá que debió estar allí, y hoy no hablo de las madres porque hoy no es el día de la madre, pero hablo de los padres. Un papá que debió estar allí al 100%, tal vez no estuvo ni siquiera al 10%, ni al 20%, ni al 30%, o cumplió con lo mínimo, o ya se ha cansado, o tiró la toalla. Pero este es el tiempo donde necesitamos reencontrar padres de Dios, padres con un carácter. Voy a hablarte hoy de varias características en esta mañana y voy a ser muy práctico, así que espero que sea muy agradable el mensaje, pero a la vez que llegue y cale muy profundamente a tu corazón. La primera característica de un padre de Dios es que debe entender que ser padre es un privilegio y una responsabilidad. Ser padre es un privilegio y una responsabilidad. ¿Sabes una cosa? Los hijos son un regalo de Dios. No sé si los padres aquí pueden decirlo en voz alta conmigo, los hombres que son padres aquí, decir: mis hijos son un regalo de Dios. ¿Sabes? Aún esos días donde parece que te superaron, aún esos días donde tus hijos metieron la pata, aún esos días donde tus hijos son rebeldes, aún esos días donde dices: a este muchacho estoy a punto de graduarlo en la vida adulta para que ya se vaya de la casa, porque vaya, ya no se puede hacer nada con él. Aún en esos días tenemos que restaurar el concepto de recordar que nuestros hijos no son una carga, nuestros hijos son un regalo. Muchas veces el Día del Padre estamos enfocados es en felicitar a los papás. Y yo no sé en la cultura en la que tú has crecido, pero en mi cultura, siendo yo colombiano cuando yo era más niño, me enseñaron a respetarle al papá y como a felicitarlo el Día del Padre, indiferentemente si era un mal papá. Entonces eso es un poquito algo como hipócrita, ¿no? O sea, era un mal papá, era una catástrofe, no estaba ahí para tomar el lugar, pero el Día del Padre usted tiene que darle un regalo a su papá y usted tiene que no sé qué. Y uno llegaba allá y cumplía y le daba el beso y le decía papá o padre o no sé cómo te relacionabas con tu papá, pero era como algo muy protocolario, pero realmente en el fondo la relación no era una relación ideal, correcta. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que han olvidado que ser padre es un privilegio y también es una responsabilidad. Hay un versículo en el Salmo 127, versículo 4, que dice este versículo: como saeta, saeta es una flecha, una lanza, ¿no? Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saeta en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y yo pensaba, cuando medité en esa escritura por alguna ocasión, y pensaba que los hijos son una bendición, ¿cierto? Los hijos que uno adquirió en la juventud, porque casi siempre uno tiene sus hijos en una etapa de juventud, son una bendición. Pero creo que el versículo va más allá que solamente decir que los hijos son una bendición y son un regalo. Creo que está hablando aquí del rol y del carácter del papá, porque el papá en este versículo es el valiente. El papá en este versículo no es un hombre pasivo, es un hombre activo que entiende el privilegio y entiende también la responsabilidad que tiene. ¿Me entienden, hombres? Este es un momento de privilegio y de responsabilidad. Cuando tus hijos todavía están bajo tu techo, sin importar la edad que tengan tus hijos, y mis hijos saben que aunque superen los 18 años, las reglas de casa no cambian. Yo entiendo que mi forma de relación con mis hijos, cuando superen la mayoría de edad, cambiará, pero las reglas de respeto, de honra y los límites no van a cambiar en mi casa. ¿Por qué? Porque nosotros somos los llamados a ser los valientes que entienden el privilegio de guiar a sus hijos mientras que estén bajo el techo nuestro. Un día tomarán la independencia, un día tomarán la responsabilidad. Se presume que si hemos hecho bien el trabajo, hombres y madres, pero a los padres en particular les hablo esta mañana, padres, si hemos hecho bien el trabajo con nuestros hijos hombres, nuestros hijos serán hombres de bien donde quiera que estén. Nuestros hijos serán hombres que respeten, hombres de integridad, hombres que valoren a sus esposas, a sus hijos, hombres que van a reproducir ese ADN. Y si somos el tipo de padres que nuestras hijas necesitan, también esas mujeres van a ser tremendas mujeres que van a saber darse su lugar, van a saber honrar a un hombre, pero también van a saber elegir a qué hombre y con quién deben estar en la vida. Van a darse el lugar y la dignidad que deben tener. Van a ser mujeres que van a tener un valor y un rol relevante. ¿No quieres ese bienestar para tus hijos? Ese bienestar no empieza en las decisiones que ellos tomen el día que se marchan de casa. Ese bienestar empieza hoy en la decisión que yo tomo en el rol como hombre y como esposo hoy en mi casa. Porque ahora más adelante les voy a hablar del ejemplo. Ellos no van a aprender solo de lo que tú les dices, sino de lo que ellos ven, de lo que ellos ven con sus propios ojos reflejado en ti. Por eso ser padre, primero es un privilegio y segundo es una responsabilidad. Nosotros debemos formar a nuestros hijos, nosotros debemos amarlos, nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarlos a construirse en su carácter, en su identidad, en sus valores y en su espiritualidad. No se construye espiritualidad trayendo al hijo a la iglesia. Hoy parece que me voy a contradecir, me tiro piedras a mi propio tejado, ¿no? El pastor dice que no construyo espiritualidad trayendo a mi hijo a la iglesia, pero vosotros sabéis de lo que estoy hablando. Eso es como el que no quiere educar al hijo, sino que lo manda al colegio para que allá lo eduquen. Yo quiero que mis hijos, y he querido siempre que mis hijos vayan al colegio a que les enseñen, pero el que los tiene que educar soy yo. Yo no quiero que el colegio me eduque a mis hijos. Yo no quiero que el colegio les enseñe sobre qué es la sexualidad y cómo deben entender la sexualidad. Yo quiero que lo aprendan de mí, de mi esposa y de mí. Yo quiero que ellos lo aprendan directamente de sus padres y que el concepto correcto que nosotros hemos entendido ahora, después de haber vivido tantas cosas torcidas, incorrectas, que intentaron destruir nuestras vidas, pero que gracias a Cristo hoy están rectas. Yo quiero que ellos entiendan eso y lo vean de esta forma. Yo no quiero que el colegio me eduque sexualmente a mis hijos. Yo no quiero que el colegio me les enseñe hoy que lo que estabas compartiendo en el otro día, o sea, que en qué reunión era que lo estabas compartiendo, amor mío. El viernes en la reunión de matrimonios estaba compartiéndolo. Esta situación donde ahora incluso en los colegios ya desde pequeñito les están enseñando a los niños que bueno, que tranquilo, que aunque él sea un niño, tranquilo que es posible que tú no quieras ser un niño cuando seas mayor. Pero desde que tiene 4 y 5 años ya le están diciendo que de pronto su inclinación va a ser como sentirse chica. Y eso ya lo están haciendo, ¿no? Eso es un testimonio real de cosas que ya están pasando en colegios. En concreto, tú hablaste de colegios en el Perú, de alguien que contó esta historia en el Perú. Pero es lo que nos está llegando ahora mismo a nuestros colegios. También está llegando el tema de la meditación y el yoga y mil cosas que está llegando a los colegios. Papá, y si tú dices, y tú todo lo ves relajado, eso no pasa nada. Si tú no pones una huella firme y no, por lo menos pregúntate, ¿eso será bueno? ¿Eso será que le gusta a Dios o no le gusta? ¿Eso será que yo puedo convivir entre lo que entiendo de la Biblia y esas otras filosofías orientales o de metafísica o de la nueva era o lo que sea? ¿Será que como cristiano está bien que yo pueda aceptar ciertas cosas o no? Por lo menos plantéate el cuestionamiento para saber si es correcto para tus hijos. Y no te creas tan liberal, porque esa liberalidad te puede pasar factura más adelante. Te lo decimos con mucha experiencia y con mucho conocimiento de causa. De verlo desde jovencitos en otros jóvenes que tomaron a la ligera las cosas, sus padres fueron muy relajados, no, es que en la iglesia son muy estrictos y muy exagerados, y ellos no querían ser tan estrictos, entonces le dieron una libertad a sus hijos, y sus hijos hoy son felizmente no cristianos, o son felizmente nominalmente cristianos. Si les pregunta que son cristianos, dicen que lo son, pero todos sus hechos es el reflejo de alguien que no es cristiano. Porque ser cristiano no es solamente creer en Cristo, es un cambio de vida. Ser cristiano es un cambio de vida. Cuando Cristo llega a una vida, cuando Cristo llega a una familia, cuando Cristo llega a un joven, a un niño, lo cambia y empieza a enderezar todo su rumbo. Por eso, si Cristo llega a la vida de un niño, de un jovencito, ¿qué tiene que enderezar? Muy poquito, lo coge en construcción, en proceso de construcción. Y si nosotros como papás tenemos el privilegio de formar a nuestros hijos en ese proceso de construcción, qué bueno es decir, a mí me cogieron como un árbol torcido y el Señor tuvo que pegar una enderezada. Y ahora a mis 40 y pico, 50 y pico, es cuando empiezo a decir, Señor, ya estoy un poquito derecho. ¿Cierto? Algunos tuvimos que decir eso. Tuviste que currar un duro, duro, señor. Ángeles y mil cosas tuviste que meter ahí para que yo medio no sea tan torcido. Pero nuestros hijos tienen todo el privilegio de tener padres cristianos que asuman un rol y le ayuden a ellos a que ellos no tengan que vivir esos procesos torcidos. Y si crecen rectos, claro, ellos van a vivir sus propios experiencias, golpes, cosas de la vida, pero créanme que ya serán pequeñas desviaciones de la vida. Estarán entrenados para tomar las mejores decisiones de la vida. Y ese concepto de que es que para poder madurar hay que experimentar mil cosas. Hijo, hay que experimentar. Había papás que llevaban a sus hijos a tener experiencias sexuales. Había papás que llevaban a sus hijos a corromperse, porque usted tiene que coger experiencia en la vida. Lo que están es destruyendo a sus hijos en su esencia, destruyendo a sus hijos en su herencia. Yo quiero hacer exactamente eso, lo opuesto. En vez de sembrarle todo lo malo, quiero sembrarle todo lo bueno, para que cuando él tenga que pelear batallas, él tenga muy claro cuál es el camino correcto. Amén. La sonrisa al de al lado. Tengo una frase aquí que me encanta en este punto, y es, ¿sabe qué? Nuestros hijos, y aquí también le hablo a los abuelos, ¿saben? Nuestros nietos. Yo no tengo nietos, pero ya le tengo unas ganas. Pero ustedes todavía no, cuidado. Nuestros hijos y nuestros nietos deben ser nuestros primeros discípulos. A veces en la iglesia estamos tan preocupados por hablarle a otra gente de Dios y predicarles y enseñarles la Biblia, y a los de la casa no les enseñamos. Nunca les digo, oye, yo tengo que saber de la Biblia. ¿Sabe que es su responsabilidad, papá, saber la Biblia? No, yo no espero que usted sea un docto, un hiper mega maestro de la Biblia, pero usted por lo menos cada año debería haber crecido y haber dicho, ah, ya entiendo, la Biblia empieza aquí, termina aquí, y más o menos el orden es así, y estas temáticas, estos libros va así, y yo creo que a mi hijo le vendría bien leer este libro aquí en vez de este otro libro, porque lo que está viviendo ahora en la vida es esto que él necesita. Voy a leer este personaje, la historia de este personaje de la Biblia. Pero si jamás te planteas eso, jamás asumes una responsabilidad, que tus hijos son tus discípulos, son los primeros que deben, en los que debes sembrar, son los primeros en los que debes invertir. Y el discipulado es muchísimo más que enseñarle la Biblia a un hijo. El discipulado es una transferencia de vida. El discipulado es una transferencia de vivencias. El discipulado es impregnarse de, es estar pegado a, wow, ser padres es algo mucho más que haber aportado algún porcentaje de un ADN. Es mucho más que simplemente algo biológico, por lo menos desde la óptica de Dios. Por eso cuando Dios nos dice que Él es nuestro Padre, y ahora voy a hablaros de eso, eso es algo tremendo. Eso tiene un significado tremendo. No quiere decir, ah, bueno, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque creo en la Trinidad. Pero como sin entender eso, hay que entender que cuando Dios nos habla en ese lenguaje para que lo podamos entender en su esencia, Él nos está diciendo que una de las caras de Dios, una de las personas de Dios, es ser Padre. Una de las características de Dios, y obviamente hay una persona, la Deidad, que es el Padre, ¿vale? No quiero decir nada incorrecto doctrinalmente, pero creo que en general en la esencia de Dios, una de las características de Dios es que Dios es papá. Por eso, ¿cómo puede uno ser papá y no estar pegado de Dios? Y eso voy a hablarles ahora en un momento. ¿Ok? Solo un padre puede enseñar, y apunta este versículo, Salmo 34:11. Solo un padre puede enseñar el temor de Dios. Salmo 34:11. Padres que tienen hijos aquí menores de 12 años, solo tú le puedes realmente transmitir la esencia profunda de creer en Dios, porque tú estás tan convencido que lo puede ver en ti. Aunque un maestro aquí le enseñe de Dios, y yo sé que me entendís lo que quiero decir, lo que tratemos de enseñarle aún así puede ser un poco ajeno a él, puede ser un poco como informativo. Ah, Dios existe, y aquí el maestro usa ejemplos, usa libros, juegos, le enseña. Pero aún así queda un vacío, ¿saben por qué? Porque no hay nada que tenga más credibilidad, creo yo, que la palabra de un papá. Y por eso cuando la palabra de un papá, de una mamá, pierde credibilidad, wow, eso defrauda mucho a los hijos, ¿verdad? ¿Dónde está mi mamá? Es que me acordé cuando me engañaban y me decían lo de Navidad, quién traía los regalos. No me voy a meter con él en profundidad, no quiero ofender aquí a nadie, pero la mentira esa de la Navidad y quién trae los regalos y no sé qué, cuando lo descubrí, lo defraudado que estaba, lo frustrado que estaba de la mentirijilla aquella que me habían vendido, me habían metido gato por liebre. Y eso nunca, mejor dicho, solo la vida de Nico, lo del gato por perro. Mira, quiero terminar este punto diciendo, este punto, es que a mí me encanta predicar, me encanta hablar de Dios, ¿eh? Y no se me cansen, regálenme 10 minutos más. Los padres no podemos solamente quedarnos con el placer de tener hijos. Porque es que cuando uno empieza el deseo, la ilusión de tener un hijo, bien, no nada de eso de que lo hizo mal, sino cuando está bien, quieres tener hijos, en tus proyectos de vida está el deseo de tener hijos, y nacen los hijos, al principio todo es muy romántico. Ay, cuando tengamos el bebé, es una belleza, perdón, ¿dónde está Pedro? Allí, en los abuelos allá, Ana y Pedro, ellos ya están viéndolo, pero de otra forma, ¿no? Pero eso es otra etapa distinta. Pero no es, ay, cuando tengamos al bebé, esa criaturita a los 10 segundos, ¡ah! ¡Ah! ¿Qué hago con este niño que no para de llorar? Y bueno, y todo lo romántico del bebé pequeñito, que no, parece que no nos imagináramos que hay que cambiarle pañales y todas esas cosas, y que huelen peor a veces que... Y nos quedamos con un episodio romántico de lo que es ser papá, como, y yo me imaginaba, y todo iba a ser solo placer, ir al parque, reír, comer helado. Y resultaba que ser papá era otra cosa, y era súper difícil. Y los sacrificios que había que hacer, y las trasnochadas que había que pegar. Y luego cuando había que castigarlo y no quería, castígalo tú, no, a mí no me gusta pegarle, ¿no? O al que le gusta pegarle mucho, no le pegues más. Y todo eso que es como que no entendíamos el placer, o sea, nos quedamos en el placer, perdón, de ser padres, pero no entendíamos todo el rol de lo que vendría junto con los hijos. Y por eso los que tenemos más de un hijo, ya después del primero como con el segundo, como que ya estamos más, un poquito más claros, ¿no? Y ya pues al tercero ya ni le ponen cuidado, porque ya, o sea, si tú eres tercer hijo, cuarto hijo, ya ni termina. ¿Verdad, Saray? Abril. No, sí, te adoran. Tus padres te adoran. Pero si nos quedamos en la visión romántica con los bebecitos y que ellos siempre van a estar en nuestros brazos cuando empiezan a caminar, como está la Dayana. ¡Ay, qué peligro! ¿Qué hacemos con este niño? Nuestros hijos saben que van a crecer como silvestres. Como miren, nosotros éramos pastores en esta iglesia y teníamos que atender a la gente. Pero mientras que atendíamos a la gente y nuestros hijos eran pequeños, en particular Laura, que era bebecita, jamás Laura corrió por esta iglesia sin que nosotros supiéramos dónde estaba Laura, con quién estaba, qué estaba haciendo. De hecho, tuvimos muchas veces que parar y decir, bueno, te ocupas tú, tú hablas con fulano de tal y yo me voy con Laura. O al revés, ¿no? O sea, yo me ocupo de hablar con la persona, pero tú estás pendiente de Laura, para saber que está. O sabemos que se la entregamos a alguien y que esa persona está, es una persona responsable, es una persona en quien confiamos y va a estar bien con Laura, no va a soltar a Laura, tiene unas directrices bien claras, entonces nosotros tranquilos podemos ministrar porque sabemos que están en buenas manos y que no va a soltar a nuestra hija. Nunca estábamos como en el ministerio y ¿dónde está Laura? No, pues esta es la casa de Dios, estará por ahí en algún lugar con alguien, tranquilos, no se preocupen. Dios cuida de ella porque Dios le dio la vida. No, Señor. Siempre asumimos y no creímos que nuestros hijos debían crecer como flores silvestres. sino que nosotros éramos quien teníamos que asumir esa responsabilidad. Y que era mucho más que solamente el cuidado material de sus vidas. Era todo el cuidado integral. Yo quiero con esta palabra de esta mañana levantar otra vez tu ánimo, papá. Porque yo no sé si estás golpeado, y puede que a alguna mamá le caiga esta palabra y diga: yo me siento como un padre hoy, recibo este mensaje. Porque, wow, ya también he luchado con mi hijo, con mi hija. ¡Qué guerra! Hoy me siento con las vestiduras desgastadas, ya la armadura la tengo hecha polvo, porque este chico, esta chica me han sacado todas estas canas que tengo aquí en la cabeza. Estas no me las sacaron mis hijos, sino ustedes. Hijos espirituales, sí. Pero es tiempo hoy de rehacernos nuevamente. Esta palabra quiere darte un espíritu de ánimo. Esta palabra quiere decirte: Dios te dio un regalo tremendo. Los hijos son la herencia de Jehová en las manos del valiente. Tú eres el valiente, tú eres la valiente. Entonces tus hijos hoy no están perdidos. Con los hijos no hay que dar batallas perdidas. Ayer la película nos lo mostró. Cuando el muchacho médico en urgencia le dijo: eso lo que tiene es intolerancia a la lactosa o no sé qué historia, qué buena noticia que te estoy dando. Y la mujer agarró al médico y le dijo: de aquí no me voy hasta que no me atiendan bien a mi hija. Y cuando coge el avión y dice: me voy para Boston, no tengo una cita ni nada al médico, pero me voy porque yo necesito hacer algo, yo no me puedo quedar quieto. Eso es, no podemos rendirnos en esta etapa, nosotros necesitamos pelear. Y chicos, jovencitos, solteros, adolescentes, esta palabra es para ti también, primero como hijo, pero también porque así como tus padres tienen responsabilidades, tú tienes responsabilidad con ellos también. Pero sabes, porque hoy esta predicación a la que no le quieres poner cuidado, un día te va a caer encima, porque un día vas a ser una mamita, un papito. Y un día cuando seas mamá o seas papá y todo te lo tomabas a cachondeo, vas a decir: ay, ¿cómo es que dijo el pastor? Pues voy a llamarlo y le voy a mandar a mi hijo para que me lo libere, me lo restaure. Porque los pastores solucionan todos los problemas que la gente no sabe. Eso no es así. Eso es un engaño. Nadie puede jugar el rol que tú debes jugar en la vida de tu hijo en cada momento de la vida. Y esto es muy importante, en cada momento de la vida. Si tú decides tomar tu papel en una etapa tardía, no es que esté perdido, pero tendrás que vivir las consecuencias de empezar tarde. Si tú lo tomas desde ahora que están pequeñitos y no te gusta cuando tienes que castigarlos y ponerles límites, pero te mantienes, ¿qué hay que hacer? Mantenerse. Te mantienes. No les quedó. Pues tú vas a ver luego el resultado. No hay nada mejor que haber hecho las cosas bien hechas. Segundo punto de mi mensaje. Son 10. No son 10. Ser padre es un reflejo. Ser padre es un reflejo. Primero, ¿qué es? Un privilegio y una responsabilidad. Segunda cosa de lo que significa ser padre, es un reflejo. Y la razón de que es un reflejo es porque Dios, como os dije antes, es padre. El papel de un padre en la tierra es reflejar el mismo carácter de padre que tiene Dios. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás escuchando? Dios tiene un carácter de padre. Tu responsabilidad y la mía es reflejar el carácter de padre que tiene Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos bajo la influencia de un papá, de una mamá, de una cultura, de una familia, de una ciudad, de una atmósfera. Y muchas de estas cosas construyeron el tipo de hombres que somos. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entonces yo nací en la ciudad de Bogotá, en un país que se llama Colombia, en una familia de clase media. media media, ni media baja, ni media, media media. No éramos pobres, no éramos ricos, estábamos ahí. Dios fue bueno. Yo nací en una familia que quiso darme una educación. Yo nací, pero yo vi unas cosas en mi vida que me formaron, para bien o para mal, me construyeron. Pero algo que aprendí caminando con Dios es que había cosas buenas de lo que yo aprendí de mi papá o de mi mamá. Voy a centrarme más en la figura de mi papá. Lo que no haya visto de mi papá o lo que mi papá no haya sido, muchas veces me forjó a mí para que yo quisiera imitarlo, o para que yo, cuando yo fuera padre, yo pensé, yo no quiero ser como era mi papá. Yo quiero ser mejor. Y bueno, y aprendí cosas de eso. Pero, como digo, cuando llegué a la vida espiritual, entendí que sí existía un papá que era perfecto, y ese papá era Dios. Hay un padre que encontré en mi camino, y ese padre era Dios. No era corrupto, no era malo, no era imperfecto, era espectacular. Mi esposa conoció al Señor, y lo que la enamoró, una de las cosas que la enamoró de Dios, fue conocer a Dios como padre y descubrir que ella no había tenido a su papá, pero Dios le dijo todo el tiempo: yo soy tu papá, ven, te voy a coger, hija, yo te voy a cubrir con mi paternidad. Y algunos no tuvieron ese papá, pero aquí estamos hablando de hombres que sí tienen la oportunidad de ser esos papás. El primer modelo donde tenemos que vernos es en Dios mismo. ¿Cómo es Dios como padre? ¿Cómo es el carácter de Dios como padre? Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios es perfecto. Perfecto no significa alcahueta, perfecto no significa que permite todas las cosas que un hijo quiere hacer. Como él es perfecto, él me deja hacer todo lo que yo quiera, él me da todo lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo lo deseo. Ese no es un padre perfecto, ese es un padre permisivo, pero un padre perfecto es un padre que tiene un equilibrio entre amor, formación, compromiso, y se entrega completamente para transformar y ayudar a construir a sus hijos en el camino de la vida. Ese es el Padre que tenemos celestial. Está comprometido con nosotros a ir hasta el final de nuestros días en la vida. Y yo te lo puedo mostrar en muchos pasajes de la Biblia, pero a mí me encanta cuando Jesús resucita, y ya resucitó y se va a ir al cielo, y Él dice que toda potestad les da en el cielo. Y Él dice en estas palabras, cuando va a dar la gran comisión, Él dice: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso no significa solo que estará con nosotros como Señor, como Dios, sino también reflejando el carácter del Padre, que está con nosotros como todos los días. Nosotros como padres le hemos dicho a nuestros hijos, y se los digo hoy, hijos, delante de toda la iglesia: yo seré vuestro padre y os amaré toda la vida, sin importar los buenos o los malos momentos, sin importar si un día ellos están en un momento difícil, si han cometido un gran error. Ellos tienen que poder contar conmigo. No quiere decir que cuentan con mi aval o que yo estoy de acuerdo con todas las decisiones que ellos tomen, pero van a saber que yo estaré para ellos a la manera que deba estar para ellos. Eso es el carácter de Dios el Padre. Entonces, algunos, como no les gusta meterse en follones con los hijos, y más cuando entran en la adolescencia, padres de adolescentes, de jóvenes, ay, Señor, a veces padres que no quieren pelear, entonces dejan vacantes, dejan vacíos, porque no quiero meterme en peleas, porque no quiero jaleos. Tu hijo va y cierra la puerta de la habitación, y tú sabes que si le dices que por qué cierra la puerta de la habitación, o le preguntas qué está haciendo, se va a armar un jaleo. Entonces mejor no le pregunto nada y lo dejo que cierre la puerta de la habitación. Bueno, pues por eso te digo que entre más pequeñito empieces, mejor. Con nuestros hijos, desde que eran pequeñitos, les enseñamos: en mi casa se prohíbe cerrar las puertas. Una puerta se cierra. La del baño sí, bueno. El Quisquero está diciendo: wow, es que qué transparencia en esa familia. Y la las puertas se cierran cuando un hijo mío tiene que estudiar para un examen, algo concreto que el ruido de la casa le puede molestar, pero que concretamente está encerrado estudiando y sabemos qué está haciendo, cuánto tiempo, con qué libros. Y no necesito pedir ningún permiso expreso al ayuntamiento para poder abrir la puerta y entrar a esta habitación y decirle, ¿cómo vas, hijo? Eso de que los hijos dicen, es que yo ya soy mayor, respeta mi privacidad, no me puedes abrir la puerta. Pues en mi casa no se practica. Yo te respeto los valores que tú quieras formar, pero tengo la responsabilidad de enseñarte que yo no veo a Dios, yo veo a Dios respetándome, pero no veo a Dios en la paternidad que ha ejercido conmigo, no entrando a cualquier espacio. Porque yo él me ha enseñado más bien que él, igual que nosotros a nuestros hijos, él tiene el derecho a entrar en cualquier espacio de mi vida. Ese es mi Padre Celestial. Así que yo como padre con mis hijos también tengo el derecho de entrar a cualquier espacio de su vida. No lo voy a violentar porque mis hijos deben estar abiertos para no sentirse violentados. Yo los voy a respetar, pero yo necesito poder asumir el rol. Y saben, a veces es difícil. Incluso si te dejas de coger ventaja es difícil, pero necesitas recuperarla. No sé cómo lo vas a hacer, pero necesitas recuperarla y necesitas jugar el rol no de ser el padre lo que lo controla todo, sino de ser el reflejo del Padre Celestial. Creo que habéis entendido bien el mensaje, porque no es el padre controlador, no es el padre que manda y que dirige a sus hijos para donde tienen que ir en la vida, sino es el padre que encausa a los hijos para donde Dios quiera que ellos vayan en la vida. Yo tengo que ser como mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial ha creado un propósito para mí. Yo quiero ir en pos de eso. Pero muchas veces cuando me estoy extraviando, Él me coge a veces de una mano, a veces de una oreja, y me vuelve a encauzar en el rumbo. Muchas veces he querido perder el rumbo. Tú también. Y el Padre Celestial te ha vuelto a traer. Te ha traído a la casa del Padre como al hijo pródigo y te ha vuelto a llevar al cauce. Qué lindo es el Padre Celestial. Me encanta que Él es nuestro papá. Por eso hay personas que tratan a Dios como si fuera una cosa lejísima. Y por eso nosotros entendemos que la Biblia no nos enseña a rezar, sino a comunicarnos, a dialogar con Dios. Porque Dios no quiere que nosotros le digamos cosas mecánicas a Él. Dios quiere que haya una comunicación como la de un papá con un hijo. Y un papá con un hijo siente que puede en cualquier momento venir y a veces hasta imprudentemente el papá está hablando y el niño pequeño viene y yo le estoy enseñando, no, tú tienes que aprender que a veces no te puedo atender, pero ¿sabes qué? Pero el niño tiene que saber que yo siempre lo voy a atender, siempre le voy a dar su prioridad. Y así hace nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos ser un reflejo, ¿saben qué? Del amor del Padre. ¿Cómo amamos a nuestros hijos? Con un amor correcto, no con un amor que les da todo lo que quieren. Porque aquí hemos tenido personas en la iglesia a las que les hemos tenido que enseñar, tu hijo a los 8 años no está listo para que le des una Play 4. Tal vez tenga que esperar a los 11, a los 12, y ahí le puedes dar la Play 4. Cómprale... Perdonen, yo ya sé que está obsoleta, pero para que me entiendan la ilustración, una Play 2, oh, pastor, quedo como si yo fuera de segunda categoría si le compro una Play 2, y eso ya ni se consigue. Ya los televisores ni siquiera tienen esa conexión. Pero tú tienes que pensar es qué necesita tu hijo. A nuestros hijos en la primaria, con smartphones, o sea, tercero de primaria y con el smartphone, oiga, cuando algunos de la iglesia ni siquiera son adultos y ni siquiera pueden tener el smartphone, pero algunos papás aquí a su hijo de 8 años ya le han dado un smartphone casi, si no es la última generación casi. Pues yo entiendo que tú confías en la madurez de tu hijo, pero ¿saben qué? Aunque tu hijo sea muy maduro, tiene una edad, tiene unos límites donde en este momento hay cosas para las que no está preparado. Y si se las das, él va a tener una idea errónea de la vida y va a pensar, wow, todo se consigue regalado, todo es fácil. Eso, las cosas no cuestan. Y cuando salga de tu casa, ¿qué va a hacer cada vez que tenga un problema? Papá, necesito 1.500 euros, no tengo para el alquiler, no tengo los 500 euros del alquiler de este mes. Pero como él no entendió que él tenía que aprender a pelear sus propias batallas y como nunca aceptó la frustración de las cosas, siempre estuvo papá para resolverle todo y darle todo. Si tú le quieres dar un móvil a tu hijo porque sientes que lo necesita y él es niño, dale un móvil sencillito. No le des un móvil con de todo. Que al principio, solo necesito localizarte, hijo. Contrólale, ponle control parental, ponle todos los límites en los ordenadores. Niños que los dejan ahí sentados frente a la televisión viendo lo que quieran. Niños que los dejan el acceso a internet. Y ya les hemos dicho, hoy en día, como está la generación de los niños, desde segundo, tercero de primaria fue cuando vinieron las primeras luchas con mi hijo Mateo. Llegó contando, nos llevaron a la clase en tercero de primaria. Todos los chicos estaban viendo una revista de unas mujeres desnudas. Tercero de primaria, cuando a mí me tocaba ya en bachillerato, en primero de la ESO, para vosotros primero de la ESO, ya eso era como que empezaba a entrar en ese mundo, ¿no? Ahora en tercero de primaria ya te están metiendo cosas y uno dice, Dios mío, si yo no tomo cartas en el asunto, esto se puede salir completamente de cauce. Padres, el Padre Celestial quiere que asumas el reto, Él quiere impregnarte con su esencia. Yo quiero orar para que recibas esa esencia. Y aún si no eres papá hoy, pero vas a ser papá, que recibas esa esencia. Porque si no, vas a ser solo el papá de los achuchones, de los abracitos, del helado, del regalo. Pero no el papá que sabe poner límites y que sabe también dar y aportarle todo lo que su hijo necesita. Tercera cosa, ser padre es ser ejemplo. Tengo una frase aquí que te la voy a leer y es: la paternidad solo tiene validez cuando es relevante, cuando trasciende. Solo tu paternidad tiene validez si es relevante. Porque si tú solo convives con tus hijos en la casa, convivimos, comemos y dormimos y los visto, haces como tareas prácticas, pero la paternidad que incluye esto, incluye más que esto. Y si no estás siendo relevante en la vida de tus hijos, si no ocupas un papel protagónico, eso, lo que tú quieres transformar, transmitirle a ellos, no va a trascender. Y lo vas a notar cuando ellos lleguen a su capacidad de tomar decisiones y cuando ellos empiecen a tomar ya roles en la vida, que eso de que venía a la iglesia contigo, ya luego no va a querer venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tenías que jugar el papel relevante, no lo hiciste. Para nosotros fue maravilloso decirle a nuestros hijos la convicción y la realidad de Dios desde que ellos eran pequeñitos. Ellos vieron que nosotros creíamos en Dios, no porque creíamos en Dios como algo que teníamos aquí o algo por aquí adentro. Sí, algo debe existir, hijo, no. Ellos vieron que nosotros estábamos seguros que mientras desayunábamos, Jesús estaba ahí, nosotros en el desayuno. Estaban seguros de que cuando ellos iban al instituto o al colegio, a la primaria, nos vieron la primaria, Jesús iba a estar con ellos. Y cuando ellos tenían un problema con un compañerito, vamos a pedirle al Señor Jesús que Él te ayude. Pero tú no le pegues al compañerito. Yo voy a hablar con la profe, pero sabes que el Señor Jesús nos va a ayudar a resolver este problema. Y ellos vieron a Jesús presente todo el tiempo. No el concepto de Dios, sino la realidad. Porque Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero el Señor Jesús está con nosotros todos los días por el Espíritu, por su Espíritu. Él está presente en cada escena de nuestra vida. Tito 2:7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y aunque se lo dice a un siervo de Dios, me parece que es absolutamente relevante para esto. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Qué palabras de Pablo a Timoteo. Tú preséntate como ejemplo de todas las buenas obras. Te repito para terminar este punto, porque el tiempo se nos ha ido. Ningún ejemplo le va a valer a tus hijos, sino el que ve en ti. Porque aunque pueda al final imitar un buen ejemplo de otra persona, si tú pisoteas eso, entonces eso va a desdibujar y puede que pueda hacer perder a un hijo. Voy a ponerles un ejemplo. Mi hijo Mateo nunca podrá decir que si él llegara a maltratar a una mujer es porque en su casa vio a un hombre que maltrató a su mamá. De hecho, no solamente no ha visto que nunca he maltratado a su mamá, él ha visto que la he amado todo lo que he podido. Y tengo esa meta, amarte lo más que pueda cada día de mi vida, amor. Y... ah, yo esperaba más. Y en esa meta, mis hijos saben que yo estoy comprometido. Aún en mis imperfecciones, estoy comprometido. Yo amo a esta mujer tal como es, con todas sus virtudes y defectos, y estoy comprometido con ella. Está igualmente comprometida conmigo. Eso no tiene precio. Cuando tus hijos ven eso cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas, cuando tus hijos dicen, ay, ya no beses más a mamá, todas las horas se dicen que se aman. Ojalá, ojalá tus hijos te digan, ya nada más, ¿por qué se quieren tanto? No se quieran más. Ojalá tus hijos digan eso. Y no digan, uy, qué milagro, papá le dio un beso a mamá. ¿Estará de cumpleaños? ¿Será el día de la madre? ¿Ah? No, es que ese es mi temperamento, yo soy un hombre. Yo no soy muy expresivo. Pues tú tienes que copiar al padre. Y el padre, cuando el hijo vino, el hijo pródigo, después de haber sido vino, ¿sabe qué hizo el padre? Lo cogió, lo besó, lo abrazó. Tenía la Biblia. ¿Cómo es el padre? El padre es así. El padre es un besucón. El padre acaricia. Por eso Jesús dejaba que sus discípulos se recostaran aquí, Juan. Porque había esa relación. Sabía que este era el maestro. Mejor estar aquí cerca del maestro. Porque era como un papá. Como un papá. Así que los padres deben decir y deben actuar. Lo que dices, hazlo. No digas una cosa y haces otra. No le digas a tu hijo, no mientas, pero te voy a ti decir mentiras. No le digas a tu hijo, ama a Dios, pero tú no abres una Biblia ni un solo día. No le digas a tu hijo que venga a la iglesia y tú no vienes a la iglesia. Eso es totalmente contradictorio. Es como si dijeras, hay que cuidar la hierba, hijo. Pero eso es valioso, cuídalo, ¿eh? Ojo, que se nos va a acabar el planeta. Tus acciones arruinan cualquier cosa que digas. Pero si en consecuencia yo cuido esta hierba y le digo, cuídala tú también, eso es poderosísimo. Eso es poderosísimo. Y por último, ser padre es ir delante. Wow, me he alargado un montón este mensaje, pero creo que era importante. Sabe que los padres deben ser guías. Y si sabe lo que es un guía se supone que es alguien que conoce un camino y lleva a otras personas que no conocen ese camino. O cuando uno va a un país o a una ciudad extraña y contrata un guía o un tour, porque esa persona es experta y te cuenta todo y te lleva por todo el camino correcto. No hay nada peor que contratar, o sea, ir con un guía que dice que sabe pero no sabe. ¿Alguna vez le ha pasado? A mí sí, alguna vez he ido a alguna cosa de hombres donde nosotros hemos sido todos los hombres, porque hay uno de los hombres que dice, yo me conozco esa montaña como la palma de mi mano. Madrid. Y cuando ya estamos en la cima, bueno, voy a decir, hermano X. ¿Por dónde cogemos? Hey, yo no me acuerdo, porque como eso estaba nevado la otra vez que yo vine y ahora yo no me acuerdo si es por la derecha, la izquierda o si nos tenemos que devolver. ¡Wow! ¿Ahora qué hacemos? No hay peor cosa que alguien diga que es un guía, y un padre debe ser un guía, pero que él no ha andado el camino antes. Le dice a sus hijos que hagan y que sean, pero él no anda ese camino. Eso es desastroso. Hay que andar el camino, y cuesta mucho, porque tienes que caminarlo dos veces. Caminaste, lo exploraste, lo viviste, lo sufriste. Me devuelvo, hijo, te voy a mostrar cómo es el camino. Cuidado con esto, venga. Ay, eso nunca te metas en eso. Eso es un rollo, de ahí uno no puede salir, porque algún día yo estuve ahí con la pata metida, casi no puedo salir, pero salí y, aprendí. y tiene que volver a caminar el camino, pero ya evitando los errores para ayudarle a tu hijo. El padre debe ser un guía, debe ser alguien que va adelante. Hay un versículo que dice en Mateo 15, 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán al hoyo. Si un ciego lleva a otro ciego y hay un hoyo, vamos, vamos, yo te llevo, pero no tienen ni, los dos están ciegos, van a caer. Y si un padre no ha hecho lo que tenía que hacer y le dice a tu hijo, te voy a enseñar a vivir la vida, pero tú no la has vivido como debiste vivirla, como Dios quería que la vivieras. Vivir la vida, pues todos respiramos y la vivimos, subsistimos, pero no es eso de lo que estamos hablando hoy. Vivirla a la manera de Dios. Si lo haces bien, tú eres el que ve, no eres ciego, tú ves, y le vas a enseñar a tu hijo a que vea correctamente. Qué impresionante es ser padres que van delante. Los padres deben ser los que van adelante. Y termino con esta escritura, Ezequiel 22:30. Y ustedes dirán, esta escritura no tiene mucho que ver con paternidad. Yo creo que sí. Dice Dios, y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Sabe qué buscaba Dios? Hombres, buscó hombres. En este caso dice como si fueran hombres varones, padres en este caso. Busqué padres que fueran valientes, que dijeran, aquí estoy, cuenta conmigo, yo voy a estar poniéndome en la brecha. Poniéndome en la brecha era que él veía, venía una destrucción, y él quería hombres que se pusieran de rodillas a orar, para que si clamaban a Dios, Dios interviniera en algo y cambiara la realidad y no tuviera que venir esa destrucción. Uno ve una realidad como la social que estamos viviendo en España, y uno dice, estamos buscando hombres que doblen rodilla y que se pongan en la brecha y que digan, Señor, no permitas que nuestra sociedad se hunda en este tiempo. No permitas que los valores se pierdan. No permitas que sea destruida la familia. Y Dios está buscando hombres que se pongan en la brecha. Padres que digan, yo voy al primer lugar donde me voy a poner la brecha es en mi propia casa. ¿Y sabes por qué creo que este versículo sí es relevante con esto que estoy hablando? Porque yo creo que el primer intercesor o la primera persona por quien debería orar un padre es por sus hijos. Un padre debe interceder por nosotros, debemos orar por muchas cosas para que Dios responda a muchas cosas. Pero algo que uno debería hacer es todos los días deberías orar por tus hijos. Mi esposa es una campeona en esto. Yo oro por mis hijos, pero mi esposa es una campeona en esto. Mis hijos todos los días que salen para donde tengan que ir, aunque haya mucho afán, reciben una bendición de mi parte. No solo los bendigo diciendo, Dios te bendiga, hijo, no, no. Yo oro por ellos, oro por Laura, oro por Mateo, cuando ellos van a salir a su universidad, a sus cosas del día. Hijo, ven aquí, antes de marcharte vamos a orar. Hoy te pido, Dios, que tú bendigas este día, Señor. Sé que Laura o Mateo tendrán batallas, sé que tienen un examen determinante, sé que tiene miedo, sé que es difícil, sé que aún pudo haberle faltado, pero tú eres su escudo, tú eres su fuerza, tú eres su ayuda. No hay nada que tenga más autoridad que la oración que yo pueda hacer como papá. Aunque vosotros orarais por él, por Mateo, por Laura, ninguna de vuestras oraciones tiene un efecto como la oración que debe tener mi propio corazón como papá o el de mi esposa como madre. Y luego ella todo el día, mientras que están, tiene el examen a las 11, no está solo pendiente de cómo le fue en el examen, está orando por ella. Laura ahora mismo está en examen, ella me escribe, me dice, si estamos juntos, dice, el examen empieza en 5 minutos, me dice. Y estamos ahí durante ese tiempo del examen, 11 a 12 de la mañana, estamos orando por el examen, para que le vaya bien, para que tenga calma. Y si algo no sale del todo bien, porque Dios permite muchas situaciones para enseñarnos lecciones de la vida, si mi hija sale triste y dice, no me fue bien, no fue que Dios no respondió a mi oración, es que Dios está trabajando en el corazón de Laura muchas más cosas, más allá de lo que ella se imagina, porque la está preparando para una grandeza y yo no puedo derrumbarme, yo no puedo pensar. Pero si le pedí a Dios que le fuera bien y tan pronto salió llorando, ¿para qué oró? Tengo que entender que hay un proyecto mayor de Dios con ella, y a veces frustraciones, batallas que ella tiene que pelear. Ella tiene que encontrar que sus padres son robles que están ahí al lado de ella y la van a ayudar a sostenerse. Tranquila, hija, tú hiciste tu parte, y si tú haces tu parte, no te preocupes por lo demás. No puedes hacer más, el resto le toca a Dios. Confiemos. Y hemos visto a Dios intervenir en cientos de situaciones que nunca se cuentan aquí en un escenario, pero que para nosotros son la respuesta de los milagros del día a día. Vemos 3, 4, 5 milagros al día. Nosotros sabemos que Dios ha estado obrando y está en esa escena en particular, pero no está solo el Padre Celestial, estábamos nosotros ahí de cuerpo presente. Termino con este pensamiento: ¿cómo van a saber nuestros hijos que Dios está con ellos? Porque lo ven en nosotros mismos, estando al lado de ellos. Nosotros somos el reflejo de Dios para ellos. Imagínate, ¿cómo es Dios? Como seas tú. Como dijiste, Dieguito, en una reunión, la última reunión de hombres, Diego, no esta, no, la anterior, donde hablamos del impacto generacional y estábamos compartiendo las conclusiones, y Diego dijo: la tenemos dura, dijo. Está difícil eso. Duro, pero no imposible. Duro, pero no imposible. Dios está a nuestro lado. Quiero pedir a los padres en este lugar que se pongan en pie. O sea, solo los hombres, ¿no? Me refiero, ¿no? Y los demás, les quiero pedir que miren a su alrededor y luego estén orando por ese hombre que está cerca de ustedes. Mírenlo, no oren por otro, oren en concreto por ese que está cerca de ti. Ahora mismo, cierra sus ojos. Ellos tienen una carga muy grande sobre sus hombros. Ellos tienen una responsabilidad muy grande. Somos seres humanos, tenemos nuestras propias luchas como hombres. Pero también Dios, igual que a las mamás, Dios nos ha dotado de nuestra propia como unción para cumplir la misión de vida de ser papás. Entonces, ore por ellos, por favor, cierra sus ojos. Ayúdame. No es tan difícil lo que yo te pido. Cierra los ojos y ora por la persona que tienes, si está a tu derecha o a tu izquierda. Aunque no lo conozcas, di: Señor, este hombre necesita de ti, Señor. Este hombre necesita tal vez ánimo, ha perdido el ánimo. Tal vez necesita fuerzas nuevas, tal vez necesita sabiduría, tal vez necesita que tú lo renueves espiritualmente. Le enseñes, revélate a él como padre, para que él mismo, al sentirse cuidado por tu paternidad, él también pueda ser el papá que necesitan sus hijos. Bendigo a sus hijos a través de él. Declaro que él es hombre de generaciones, y que lo que él es bueno, positivo, no se va a morir con él, sino que lo que él tiene va a trascender a su siguiente generación. Y lo creemos en esta mañana y lo pedimos en esta oración al cielo, creyendo, Dios, que tú lo vas a responder, porque nosotros, Señor, somos, Señor, tus hijos. Tú eres el valiente, Señor, que nos ha redimido del mundo para darnos propósito. Y hoy estamos aquí, y cuando nos caemos, tú nos levantas y nos vuelves a dar de tu amor, y nos vuelves a dar de tu vigor, nos secas las lágrimas y nos vuelves a levantar. Haz eso con estos hombres hoy en esta mañana. Todas las caídas que han tenido, Señor, ayúdalos. Donde se han declarado en derrota, Padre, ve sobre ellos, consuela su dolor, su desánimo, y vuélvelos a levantar. Fortalece las rodillas endebles y cansadas en este día, para que puedan volver a sostenerse en oración por sus hijos, y para que puedan volver a pelear la batalla. Oro por los que tienen hijos adolescentes y jóvenes. Padre, ellos necesitan ahora mismo una sabiduría para una etapa de la vida muy complicada. Te pido autoridad del cielo. Te pido autoridad del cielo para ellos. No autoritarismo, sino autoridad verdadera, cubierta de amor, de respaldo, de sabiduría, de consejo de Dios. Oro por los padres de niños pequeños que hoy tienen una gran tarea por delante. Incluso algunos que están en el proceso del embarazo, hasta ahora van a ser el bebé en un tiempo. Y te pedimos, Dios, que estos padres desde ahora puedan echar los cimientos bien. Ayúdalos, ayúdalos con sus niños pequeños. Ayúdalos a no desmayar, a no transmitir solamente información, sino vida, vida. Llénalos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Si alguien quiere darles un abrazo a los que están ahí, esposas, hijos. Bueno, no sé si sea una sorpresa para algunos, pero quizás sí para otros. Como de costumbre, vamos a celebrar en esta iglesia el Día del Padre. Un poco con esta idea de que aunque se celebra comercialmente este día, pues el Día del Padre debería ser todos los días. Así como el Día de la Madre debería ser todos los días, el Día de la Mujer debería ser todos los días. Bueno, el Día del Hombre, no sé, de pronto el Día de la Hombría, sí, como nos ha explicado nuestro pastor, debería ser todos los días. Deberíamos realmente entender lo que somos y vivirlo cada día y valorarlo cada día. ¿Están conmigo? Muy bien. Pero bueno, igual vamos a celebrar de manera especial hoy el Día del Padre para demostrar en este día que valoramos el rol y damos gracias por sus vidas. Y te hemos preparado tres cositas muy sencillas. La primera de ellas es nuestro equipo de teatro que ha preparado un vídeo titulado ¿Cómo ser papá? Guía práctica. ¿Dónde están los papás? Muy bien. Este vídeo está dedicado especialmente para ustedes. ¿Cómo ser papá? Guía práctica. ¿Listo, Nico? Chicos, ir a ayudar a casa, mamá. Primero en este. ¿Qué se siente ser padre? Que hay que ponerse cinturón siempre. Sí. Vale. Y así fue como nos conocimos con tu madre. Espera, ¿cuántos años? ¿Qué pasa, cariño? Ya acaba. ¿Qué haces, papá? Gracias, papá. Te lo mereces. Sí, pero el mejor trabajo fue cuando te hizo a ti. Gracias, papi. ¡Ey! ¿Qué se siente ser papá? ¿Tienes toda la tarde? Bueno. Y ahora también el Ministerio de Adolescentes tiene otro vídeo preparado. ¿Sí, Nico? Sí.